El Silbón. Dicen las leyendas y las voces antiguas que en las calles de Venezuela, que de noche se puede llegar a escuchar un silbido muy de cerca, casi que al oído. A eso se le llama el silbón. O en el peor de los casos, lo escucharás de lejos, como a campos de distancia. Y se dice que entre más cerca lo escuchas, más lejos está. Pero si lo escuchas de lejos, está más cerca de ti. Y si llegas a escuchar su silbido mucho tiempo, si vas a escuchar ese silbido, él te logrará sacar la piel y habrá metido todos tus huesos a un saco. Y cuando escuches ruidos de huesos chocando, sea el silbón cerca buscando una nueva víctima.